su palabra por siempre será. ¿Quién es este que al viento su voz hace oír y en que todas las aguas tornó? Es la voz de los cielos, mi eterno Señor, todo ser solo a Él adorar. Con su voz calmará la tempestad y su luz brillará. Y en mis ojos no habrá oscuridad, claramente veré el poder de su amor. En sus manos mi alma estará inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será. Su palabra.